grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña gratamente en esta oportunidad el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Les saludo cariñosamente como siempre, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a hablar de el gran maestro y la reconciliación. ¿Qué es lo que es reconciliarse? Es volver a hacerse amigo. O sea, vamos a ver. Es como decir, antes éramos enemigos. O sea, en algún momento fuimos amigos, algo quebró nuestra amistad y en algún momento se volvió la amistad nuevamente. Ahora, en el caso de los seres humanos, en realidad estamos muy lejanos a veces de Dios, o estuvimos muy lejanos y ya nos ha reconciliado. Y aquí viene un sentido muy hermoso de lo que hace el gran maestro. Reconcilia a quienes, estaban fuera del alcance de una salvación, incluso, que eso es muy importante. Bueno, yo creo que la reconciliación realmente constituye la esencia de la encarnación de Cristo. Recordemos que Él vino a reconciliarnos con el Padre. El pecado había hecho una separación. No la hizo el Señor, la hizo, o mejor dicho, nosotros fuimos los que nos separamos por el pecado. El pecado nos separó y el puente, el sumo pontífice, el puente supremo que tenemos es Cristo. Es el único puente que existe entre Dios y la humanidad. En 2 Corintios capítulo 5, los versos 16 al 21, dice de esta manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y vean lo que dice a continuación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Cristo hizo reconciliación entre nosotros y Dios. Pero además de eso, nos dejó este ministerio. Nosotros podemos reconciliar ahora a nuestros semejantes con Dios. No es que nosotros seamos el puente. Cristo es el único puente que existe. Pero nosotros tenemos eso de llevar a la persona a Cristo para que él también sea reconciliado con Dios. Eso es importantísimo. Ahora, interesante, Pablo, porque Pablo tuvo problemas con esta iglesia de Corinto y tuvo mucha gente que también estaba en contra de él, como que lo perseguían donde andaba, ¿no es cierto? Y cuando él está hablando aquí de nosotros, es decir, está dando una opinión. Nosotros, dice, qué interesante, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, él está hablando de aquí en adelante, es decir, desde que se convirtió él, cuando cambiaron sus opiniones. Y ahí uno puede decir, a ver, estudiemos un poquito cómo era Pablo, qué es lo que hacía Pablo. Él estaba bien en sus conceptos, en sus criterios, pero con una visión, ¿no es cierto?, una cognición de las relaciones humanas muy distinta a la que debía tener. Él creía que hacía bien persiguiendo a cristianos, encarcelándolo, matando. Y tú recuerdas una vez que él dice que cuando Esteban estaba en esa situación de apedreamiento, lapidación, él estaba allí y sus vestidos fueron arrojados en sus pies. Interesante eso, oiga. O sea, qué terrible. Yo creo, mira, yo creo que Pablo en ese sentido era consecuente. Pablo hacía y luchaba por lo que él creía. Creo que nosotros a lo mejor hubiésemos hecho lo mismo, porque piensa, Pablo era una persona muy instruida. Ahora dime tú, si le dicen que había un grupo que estaba echando a perder la religión oficial, que era el judaísmo, ¿y cómo lo estaba echando a perder? Bueno, estaban siguiendo, ¿quién era el maestro? El maestro era un carpintero. Oye, carpintero, yo pensé que era un doctor en teología, yo pensé que era alguien que tenía estudios superiores, pero un carpintero. Había pasado por ¿Y quiénes son los discípulos? Dime tú, ¿y quiénes son los discípulos? Mira, cobrador de impuestos, personas de mala clase todavía. ¿Cómo es posible? Porque recordemos que los cobradores de impuestos eran reconocidos por todo porque eran ladrones. Entonces, claro, gente así, bueno, Pablo dice, no puede ser, no puede ser. Y él fue sincero, fue honesto. Por eso Dios vio su sinceridad y por eso que le llamó. Le llamó a trabajar, a luchar por la causa justa. Ahora este concepto uno tiene que leer, estudiar un poquito la vida de Pablo, se va a dar cuenta cómo estimó él el hecho de que Dios lo haya reconocido y lo haya cambiado. Claro que dedicó su vida entera a eso. Incluso cuando habla el concepto de según la carne, Pablo se registra o resiste estimar a los hombres basándose, dice un comentador, en las apariencias. Y efectivamente, justamente, yo me imagino que muchos de los, lamentablemente, de los dirigentes judíos, como tú decías, miraron las apariencias y de Nazaret, carpinteros, pescadores, no esté un grupo. Nunca fue a la sinagoga. Nunca estudió, nunca lo vimos aquí estudiando. Claro, claro. Qué distinto es ver así a Jesús o verlo como el Señor, el Dios, el reconciliador, el que nos trata de demostrar, como habíamos dicho, cómo es el Padre, cómo quiere que seamos nosotros. Este maestro de reconciliación quiere que nosotros, y aquí viene lo importante, que quiere que también nosotros ahora seamos reconciliadores. Me parece que en el mundo que estamos lo necesitamos. Y fíjate, como si eso fuera poco, la calidad que se nos da, porque no es solamente reconciliador, él nos nombra como embajadores. ¿Ah? Tenemos un título bastante de bastante importancia, se nos nombra embajadores del reino de los cielos. Entonces nosotros creo que debemos actuar con humildad, pero también con dignidad, con la dignidad de un embajador de Cristo. Por eso que tenemos que cuidar nuestro vocabulario, nuestra forma de actuar. En resumen, tenemos que asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la mejor forma de asemejarnos a Él? Bueno, tener comunión con Él diariamente. ¿Sabe que me viene a la mente Esaú y Jacob? ¿Cuántos años ellos estuvieron disgustados? Fue muy difícil la reconciliación. Pero si uno mira con detención, en realidad ellos no se habrían reconciliado nunca si Dios no interviene. Intervino en Jacob, en primer lugar, y antes también intervino en Esaú, mostrándole, no le hagas daño, dile, no le hagas nada, por favor. Y él, la gente que traía, se admiró y dijo, ¿qué pasó? ¿Nos vamos a atacar? No. No los vamos a tocar, y se reconciliaron. Y fue linda la reconciliación, pero... Claro que sí. ¿Quién estuvo detrás? Jesús. Y Él es el reconciliador realmente con nosotros, ¿no te parece? De todas maneras. Por eso que vuelvo a insistir sobre lo mismo. Nosotros tenemos que actuar como actuó Jesús. No podemos actuar como Él actuó si no le conocemos. Entonces tenemos que empezar por conocerlo a Él. Tenemos que comenzar por tener una comunión diaria con Él mediante su palabra, mediante las Sagradas Escrituras. Y el sincero deseo, que el Señor lo conoce en nuestro corazón, de hacer la voluntad de Él. Creo que por medio de la oración nosotros le podemos pedir al Señor que nos haga semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y si ese es nuestro anhelo, Dios lo va a realizar. Bueno, amable Señor, te gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. ¿De qué manera práctica podemos reflejar la función de Dios como reconciliador? Es decir, ¿en qué situación actual, si lo hubiese, podemos ayudar a la gente a reconciliarse? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.